Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 279. Hay cosas que no se hacen en la radio. La bruja de las palabras. Las palabras. De ningún modo debemos permitir que nos intimiden los grandes organismos de comunicación, ni las fábricas de las teorías neoliberales de las grandes corporaciones. Porque todas las corporaciones se ocupan primero de controlar las conciencias, de controlar como pueden a la prensa y el debate público, y tratan de ocupar el debate público para vaciar los cerebros. No es un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad, ni a que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir. Los que hoy arrasan con todo. La bruja de las palabras.blogspot.com. No esperes a que se acabe. Escuchábamos recién un audio de un documental que se llama El orden criminal del mundo, emitido por la televisión española, Canal 2. El programa se llama En Portada. Y los que hablaron fueron Jens Ziegler, es un famoso intelectual de las universidades de Sorbona, de Ginebra, etcétera, y por supuesto Eduardo Galeano, en la misma línea que hablaron el Pepe Mujica, el Papa Francisco, y que estamos sugiriendo nosotros, escondidos detrás de ellos. Nosotros decimos, el problema no es el cambio climático, eso es una hipótesis, las causas del cambio no se conocen bien, que el mar vaya a subir dentro de 30 años... Bueno, es una hipótesis. Lo que tenemos ahora delante de nuestros ojos es lo que tenemos delante de nuestros ojos, es lo que explican ellos, las corporaciones con ciertos intereses, un estilo de vida, unos ideales, unos valores que no hemos elegido nosotros, que nos imponen una vida frenética de mucho trabajo para consumir cosas que no sé hasta qué punto nos interesan o nos benefician. Y eso sí que produce, además de la contaminación, que eso sí es real, el cambio climático es una hipótesis, además de la contaminación, produce una vida alienada detrás de objetivos que aparentemente no nos generan felicidad cuando los logramos, y además una sociedad muy desigual, impúdicamente desigual. No sé cómo hago a veces para dormirme sabiendo que a pocos cientos de metros de mi casa hay gente que le gotea agua del techo por la condensación que ocurre en los días de frío, ¿no es cierto? Hay gente muy conocida y querida mía, además. De ahí a preocuparte por el cambio climático, ¿cómo han hecho para lavarnos el cerebro de esa manera? ¿Cómo nos han cambiado el tema? Es la posverdad, es una mentira. Nos han desfasado, ¿quién decía desfasado? Ricardo Darín era... Estamos desfasados, si lo pensás estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave. Nos han desfasado la cosa, en vez de ocuparnos de la contaminación, de lo que hacemos con nuestra vida, de las enormes desigualdades que hay, son temas que están cerca nuestro. Nos derivan la actividad de nuestras neuronas hacia hipótesis no comprobables de lo que va a ocurrir dentro de no sé cuántos años. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo nos hemos dejado engañar? Posverdad. Escuchemos un poquito. Primero, Dante Palma, en 50 segundos, define lo que es la posverdad en Radio del Plata. Dale. Quería hablarles de una palabra que les va a sonar rara, pero que se llama posverdad. Posverdad. Se puso de moda ahora. En realidad, hubo una decisión del diccionario de Oxford de designar a esta palabra, posverdad, como la palabra del año 2016. Posverdad significa, según el diccionario de Oxford, que les mencionaba recién, circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. ¿Sí? Circunstancias en que los hechos objetivos son menos importantes que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Con la posverdad entonces no se busca dar herramientas para un análisis racional, sino afianzar los prejuicios de modo tal que los hechos o bien se adecuen o bien choquen contra estos prejuicios. Ahí tenemos, primera definición, yo hubiera usado la palabra sentimiento en vez de emoción. Los hechos objetivos son menos importantes que las creencias y sentimientos, decimos nosotros. La emoción es, si me disculpa, ¿no?, es virgen, aparece y no sabemos qué ocurre. El sentimiento es algo ya consolidado como resorte ideológico. El sentimiento está relacionado a creencias de autovalidación, ¿eh? Y lo que hace la mentirita, la posverdad, es relacionarte un cierto dato de la realidad, cambio climático en el caso de hoy, con sentimientos, con cosas que vos tenés ya asociadas a tus creencias de autovalidación. En un rato voy a cerrar esto que estoy abriendo en este instante. Quería corregir, en nuestra opinión, a Dante Palma, que no es emoción. La emoción es inconquistable. No tiene dueño. Está ocurriendo ahora y no sabes de qué se trata. Te mueve y no sabes para qué lado. El sentimiento ya está acrisolado, es viejo. Estás reiterando algo que te pasó hace un tiempo. Estás encerrado dentro de vos mismo. A veces, por supuesto, esto funciona de maravillas, ¿eh? Ahora, ¿quién nos habla? El tema de la posverdad en 35 segundos es nuestro amigo Darío Steinreiber. Lo que me parece clave para entender la posverdad es que, aunque la verdad no exista, se generan como consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder, se generan como consensos para establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas. O sea, todo el mundo sabe que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igual. ¿Por qué? Porque le cuaja, porque le sirve, porque entrama con sus intereses. Ese audio para mí es el clave, ¿eh? Hay ideas que pasan porque le cuajan, dice Darío, porque entraman con sus intereses. Y el comunicador hace esto con mucha destreza, lo hace, ¿eh? Relaciona la mentira que tiene que transmitir, que inculcar, con una bandera que defiende el espectador o el oyente. ¿Entendés? El tipo mira al oyente y dice, yo a este tipo lo puedo enganchar si, por ejemplo, le asocio la mentira con la idea de que es mejor ganar que perder. Porque el espectador, si ha sido educado en un hogar occidental, cree, pobre sonso, que es mejor ganar que perder. Eso es sentido común, valor de autovalidación y de autovalidación social, así que yo de ahí lo puedo agarrar como si fuera del cogote. El espectador, que es un sonso occidental, cree que es mejor estar alegre que estar triste. Oh. No se ha dado cuenta, es occidental, es un idealista, no es un vitalista. No se ha dado cuenta que la tristeza o la alegría son expresiones de algo que ocurrió antes. Por decirlo, una buena noticia o una mala noticia. No, el occidental es un idealista, así que él determina si está alegre o triste. El comunicador sabe que el espectador cree que es mejor la alegría que la tristeza. Entonces le va a relacionar la mentira. Mirá qué triste, cómo se ha puesto el clima. Antes no era así. Y le dispara esto, pero hay una solución. Lo que fuera, le tiene que armar la estructura a partir de estos valores no siempre confesados, que son la verdadera esclavitud, según nuestra opinión. El lugar en el que nos dominan sería aquella puerta de acceso a nuestro cerebro para lavárnoslo. Son esta clase de valores no confesados, pero transmitidos todo el tiempo por la cultura, por la escuela, por la tele, por, como decíamos, Hollywood, Netflix, Disney. Es mejor la alegría que la tristeza. La tristeza no es un hecho que se da en ciertas circunstancias, es algo malo. Puedo decir, pero ¿cómo puede ser? A través de esta clase de derrotas que hemos padecido, derrotas idealistas, hemos tomado distancia de lo que es nuestro quehacer en el mundo y lo que sentimos, ya no lo percibimos más y comenzamos a revertirlo en voluntarismos de qué es lo que debería ser, digamos. El orden es mejor que el desorden. Otra idea que está inculcada, yo no sé cómo hace la gente que cree eso para ser feliz. Hay un punto en el que la felicidad no es posible si no hay un poco de desorden. Le estoy guiñando el ojo, señora, ¿me entiende? Claro, para salirte de ese lugar es necesario el desorden. No hay vida sin desorden. Cuando todo está ordenado, es porque ya sabes dónde estás, ¿no? Claro, estás muerto. Lo intelectual vale más que lo físico. Las ideas, los sueños, las ilusiones, las fantasías, son cosas muy buenas. Ahora el calor, el alimento, la caricia, eso puede esperar. Vos con tu mente podés, aunque te estés muriendo de hambre, podés ser feliz si lo querés. Esta clase de valores no tan evidentes, pero al mismo tiempo transmitidos con vehemencia. El orden es mejor que el desorden. Es el himno de la escuela, poco menos, ¿no? Y de muchas familias. Lo intelectual vale más que lo físico. No hacemos otra cosa en el mundo académico durante 12 años de los chicos de decirle que lo intelectual vale más que lo físico. ¿Cuántas horas destinadas a matemática, a lengua y cuántas a educación física o al fulbo? ¿No? Es evidente. Etcétera, ¿eh? Los que no piensan como yo están equivocados. Una idea transmitida todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso la gente de bien piensa como yo, ¿no? Lo hemos escuchado esta semana, frases de ese tipo. ¿Tienes algo? Relacionándolo un poco con el programa anterior, estos sistemas de creencias que nos han ayudado a autoengañarnos todo el tiempo y desconectarnos. Vamos, yo creo que los oyentes de La Bruja, y oyentas, van armando un tipo de croquis, ¿no? De cómo se han encargado, nos hemos encargado de ir separándonos de eso que ni siquiera conocemos y que no sabemos que quizás pudimos haber sido. Por un lado tenés el capitalismo, la posverdad, el autoengaño, la autovalidación, el discurso, el idealismo, toda esta cultura, este entramado de cosas, pues, le pongamos vida, no sé, porque es como que es muy idealista, muy de que no existe, pero se ha somatizado en nosotros. Porque por ahí hablamos de ciertas teorías, tiramos un montón de teorías, tiramos los conceptos, más de uno lo piensa, quizás en nuestras cabecitas ingenuas empezamos a tirar las respuestas posibles. Y quizás a más de uno se les ocurre, pero esto se puede solucionar de esta forma, esto se puede solucionar de esta forma. La realidad es que no es tan simple. Y que todas estas ideas, si bien están en otro plano más en la cabecita, de a poco se han ido somatizando en nuestros cuerpos y cuando uno va creciendo te va costando poder bailar. Se ha somatizado, se ha convertido en algo dentro nuestro. Creo que por algo la sociedad occidental es la sociedad con más enfermedades que tiene. Vivimos enfermos, no nos enfermamos de una cosa, es la otra, o es el estrés, o ya te sale un cáncer, ya tenés un tumor. Todo esto que no es tan en la nube, tan en otro plano, ha llegado a nuestro cuerpo. Está acá. Eso es lo grave. Porque por ahí cuando lo decimos y lo denunciamos y lo contamos, pareciera que es solo un problema conceptual. Claro. En algún punto se convierte en un problema conceptual. Sí, también lo es. Pero ha sobrepasado el problema conceptual. Hoy está en nuestro cuerpo. Prestale un poquito de atención a esa cosa que tenés ahí que te permite respirar. De pronto no podés, repito, no podés bailar. Dentro de la cultura occidental, por poner un ejemplo que estás diciendo, cuando aparece el sentimiento de tristeza, perdón, la emoción de la tristeza, el occidental típico, muchos de nuestros oyentes, aunque nunca hayan escuchado a La Bruja, frente a la emoción de la tristeza, sienten que algo malo está ocurriendo. Algo malo es la tristeza. Así que algo tienen que hacer con ella, algo en el sentido de solucionarla, de curarla, no de recorrerla, de abrazarla, de poner una mano en el hombro a la tristeza que aparece, le doy la bienvenida a la tristeza, como si fuera un amigo, algo tiene que decir. Entonces esto es la cultura, que como dice Nadia, es una vivencia, ya está somatizada, dice Nadia. Porque en teoría nosotros decimos, ¿por qué? Che, mejor la alegría que la tristeza. No importa eso, lo concreto es que frente a la tristeza, que es un momento, es un como dormir, no está mal dormir, ni está bien, es un momento, todo en la vida, la tristeza también es un momento, pero el occidental, por neurosis, porque no ha recorrido su experiencia infantil, sino que ha mirado al costado para ver cómo se hacen las cosas, y al costado, cada vez que él lloraba, le decían no llores, y ahora a los 45 años el tipo siente tristeza y siente que algo malo ocurre, pobrecito. Porque él cree que existe un yo ideal, cree que existe una tarde ideal, una noche ideal, un modo ideal de estar. No sabe recorrer lo que le va pasando. No es un vitalista, es un idealista. Cree que hay una forma ideal de estar hoy aquí, que es no estar triste, estar pum para arriba. Entonces se aleja de esa emoción de tristeza que no se la traje yo, ni nadie. Apareció ahí, qué sé yo, no sé qué le pasó. Eso es neurosis, eso es enfermedad. El tipo va a tratar de no recorrer eso que la vida le había puesto delante. No lo va a recorrer. Y eso tiene un costo, digamos. Él va a creer que es mejor hacer pum para arriba, tomar alcohol, llamar a no sé quién, salir, ¿para qué? Para no abrazar a eso que se presentaba. Lo mismo hace con todo lo que no acuerde con su yo ideal, así se llama técnicamente. Y este yo ideal, lo que hemos dicho, mejor el éxito que el fracaso, mejor la alegría que la tristeza, mejor ganar que perder. Este yo ideal es la puerta de entrada para el lavado de cerebro. El niño que hubiera sido criado sin que se le extirpara la experiencia, ese no miraría al costado para ver cómo hay que hacer las cosas. El occidental está mirando al costado para ver cómo hay que hacer las cosas. ¿Y al costado qué ve? Y ve el televisor. Ve el comunicador hábil, financiado por las corporaciones. Ha estudiado a Alice Miller, ha estudiado a los psicólogos, a Edward Bernays, etc. Y el tipo le dice: ah, che, pero qué mal que estás triste. Vos tendrías que estar alegre. Por eso tenés que tomar. Le engancha ahí, en la zona del yuyal. Cuando el sonso occidental miró al costado para ver cómo hay que hacer las cosas, ahí es la puerta de entrada de alguien que se le aparece sosteniendo los valores familiares. Mejor ganar que perder, mejor ir. ¿Entendés? Esa es la puerta de entrada. Es un poco difícil de explicar, pero yo quería tratar de entender cómo puede ser que tanta gente tan formada, con tantos años, tan sabia para muchos temas, de golpe me hable de cambio climático. ¿Y qué estás preocupada por el cambio climático y no por el tipo que se muere de hambre acá a 10 cuadras? ¿Cómo puede ser? ¿Por dónde le lavaron el cerebro? ¿Cómo puede ser que le hayan infiltrado el virus de la estupidez de ese modo? Yo digo, es acá, es una hipótesis. Es cuando él mira al costado a ver cómo se hacen las cosas, allí aparece el comunicador hábil infiltrándole, digamos, una conexión con los valores que el espectador ya tiene: mejor ganar que perder, mejor alegría que tristeza, mejor chica linda que fea, qué sé yo, todo lo que por ahí estamos de acuerdo y por ahí lo que no. El tipo liga eso con su producto, y no solo con el producto, ¿eh? La publicidad no es tanto para vender productos, sino para vender ideas, para vender la mismísima idea de que consumiendo lo que fuera vas a ser feliz. Y ahí se agarra a otra creencia familiar, explicada también en las escuelas, lo que Nietzsche llama moral cristiana: si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Existe una felicidad ahí posible, alguien sabe cómo llegar a ella. Estas ideas, estas dos ideas, te las enseñó mamita. Y la dire, o la profe, o la seño. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. No importa el qué digo, la estructura de que existe la felicidad y alguien sabe cómo acceder a ella. Una vez que ese troyano se introdujo en tu cerebro, en tu alma, cualquiera entonces puede usar esa mentira que ya está inculcada en casa, de que existe la felicidad, vos lo vas a lograr, vos sos lo más grande que hay. Las navidades, los cumpleaños, los cuentos que terminan felices, eso está inculcado, ese mundo ideal. Los adultos sabemos que eso es básicamente falso, pero eso está inculcado, queda ahí anclado, y queda anclado también que algunos saben cómo ayudarte a acceder a ese lugar. Esa es la vía para muchas cosas, entre otras para el lavado de cerebro. Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar. Pero esto es solo una posverdad, no es nada real. Somos posverdades andantes, diríamos. Así que no se asuste, ya la hemos preocupado. Hoy es sábado a la noche, ya no se haga caso, vaya. Váyase al bosque, váyase a pasear. Puedo decir que no está bueno pensar y preocuparse, sino que es mejor divertirse y trivializar. Obviamente, si la alegría es lo mejor. Es sábado por la noche, señora. Ella está mejor adaptada que yo, ¿te das cuenta? Vamos a hacer otro programa de este tema. Nos quedaron un montón de cosas por el camino, de posverdad y de cambio climático. Creo que le prometí, es que yo estoy estudiando para político, yo hago promesas y no las cumplo. Me dijeron que es lo principal.